Y ya mismo vamos con la entrevista. En este caso tenemos la posibilidad de conversar con Fabián Loaiza. Él es diputado provincial, oriundo de Berazategui, la capital nacional del vidrio. Es jefe de bloque de Unión, Renovación y Fe, este nuevo espacio liberal conformado por dirigentes que fueron electos por La Libertad Avanza, pero que luego se desencantaron con este acercamiento con el PRO y que rechazan directamente ahora un acuerdo electoral. Él además es presidente del partido Unión Celeste y Blanco, así que seguramente vamos a poder tener una charla más que interesante sobre la gestación de Unión, Renovación y Fe, este nuevo espacio que tuvo el lanzamiento de su armado en nuestra ciudad hace apenas 2 sábados. Fabián, ¿cómo estás? Juan Iguarino te saluda desde Bahía Blanca. ¿Cómo te va? Hola, Juan. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Bien? Sí, por acá muy bien, con mucho frío. Venimos de pasar una alerta naranja por viento, pero por suerte muy bien. Ustedes por allá también con frío, me imagino. Sí, con mucho frío. La verdad que acá está haciendo 4 grados, 3 grados, una cosa así. Uf, terrible. Fabián, en primer lugar, bueno, contarle a quienes nos escuchan que tu bancada, tu espacio, Unión, Renovación y Fe, toma esos tres nombres, esos tres conceptos de tres partidos políticos, ¿verdad? Unión Celeste y Blanco, el primero de ellos. Sí, decime. Sí, Juan, el tema es así. Nosotros fuimos la columna vertebral en su momento de la alianza de Javier Milei y La Libertad Avanza. Somos la composición de tres partidos políticos, Unión Celeste y Blanco, sí, el Renovador Federal, uh-huh, y el Partido Fe, uh-huh, e inclusive los tres de orden nacional. Ajá. Y eso fue la conformación del nombre. Creo que la primera palabra de cada uno conforma, sí, el nombre del bloque. Sí, sí. Y bueno, yo te quería preguntar también antes de entrar a lo específico de Unión, Renovación y Fe por Unión Celeste y Blanco, que es el partido que vos presidís, que quizá tuvo su mayor visibilidad para el común de la gente allá por 2007, 2009 con la candidatura de Narváez, pero que nos cuentes... De Francisco. Sí, contanos sí, un poco. Sí, yo soy presidente del partido Unión Celeste y Blanco en Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, donde contamos con 6 provincias más. Ajá. Sí, fuimos el partido que en el 2009 presentó la propuesta Unión PRO y terminamos ganando la elección en la provincia de Buenos Aires. Sí, a nada menos que a Néstor Kirchner incluso. Néstor Kirchner, Sergio Massa y Daniel Scioli estaban en la boleta. Y Nacha Guevara. Te habías olvidado, sí. Y Unión Celeste y Blanco es un partido peronista, es un partido liberal, ¿cómo se define? No, Unión Celeste y Blanco es un partido de centro, uh-huh, obviamente tiene alguna tendencia liberal, pero creo que la mayor y la sintonía más grande es con el peronismo. Ajá. Pero obviamente tiene, al tener ideas liberales y tener ideas peronistas, podemos hablar de un partido de centro. Bien, bien. Y en tu caso, de vuelta, ¿no? Antes de meternos de lleno con lo que es Unión, Renovación y Fe, recuerdo cuando fue el armado de listas de La Libertad Avanza en 2023, a vos te tocó encabezar en la primera sección electoral y en muchos medios, ¿no? A vos te mencionaban como alguien que era funcionario de Kicillof que le prestaba un partido a Milei. Yo te quiero preguntar por tu paso por la gestión bonaerense, fuiste director de equipamiento en educación, si no recuerdo mal. ¿Cómo fue todo esto, digamos, cómo llegaste a ser funcionario de Kicillof? ¿Cómo fue el contexto, en el que te vas para el armado de La Libertad Avanza? ¿Y cómo es tu relación hoy con el gobernador? Mira, empezamos por varias cosas. Digo, de la misma manera que fui funcionario de Axel, sí, en su momento en equipamiento escolar, también fui funcionario anterior de María Eugenia Vidal, ajá, en infraestructura del servicio penitenciario, con lo cual mi trabajo en el Ejecutivo siempre fue disociado del laburo, del trabajo político. Uh-huh. Creo que hay un trabajo que se puede llevar adelante cuando uno le pone el cuerpo y las ganas, es más importante. Fabián. Sí, no, te habíamos perdido un segundo repetido, del último, gobierno, por favor. De Cambiemos en el servicio penitenciario y me llamaron para ser parte de equipamiento escolar de la provincia de Buenos Aires porque era una fábrica de equipamiento parada, no había mobiliario y había, ajá, que ponerle el cuerpo y hacer funcionar todo un andamiaje que estaba totalmente obsoleto. Ajá. Y digamos, ese paso de, digamos, estar en Digo, política. perdón, Juan, digo Sí. para que no lo tomen como que, a ver, era funcionario de Axel, no, era funcionario de Axel y De la soy provincia, funcionario de claro. María Eugenia. Claro. Digo, creo que tiene que ver más, porque a veces se minimiza el trabajo solamente al pensar político y también hay que pensar en el trabajo desde La gestión. la capacidad de uno Claro. a la hora de la gestión, Claro. ¿no? Coincido totalmente y la pregunta me parecía pertinente justamente para tener tu opinión sobre esto, porque bueno, vos lo habrás visto en su momento que corrieron ríos de tinta, que eran partidos peronistas, que le prestaban el sello a Milei, que esto que el otro. Siempre está bueno, ¿no? Ir a las fuentes y que den su propia visión. Y ahí te quiero Sí, preguntar, sí. lo que pasa es que se terminan haciendo conjeturas que son muy básicas. Seguimos con la política de River Boca, ¿viste? Y la verdad que me parece que hay cosas mucho más amplias. Cuando a mí me toca sentarme con Javier, porque la propuesta, la verdad que era una propuesta que era superadora, aunque después terminamos rompiendo porque la verdad que él cambió los ejes por lo menos de lo que había planteado en su Sí. primer en el comienzo o en su primera parte. La verdad que yo me sentí muy identificado con la propuesta que él iba que estaba llevando adelante y de esa manera decidimos poner el partido de orden nacional y provincial para el armado de la Alianza La Libertad Avanza. Claro. Llegamos a octubre, una cosa así, tiene la elección general para pasar a la segunda vuelta, y resulta que ahí encuentra que necesitaba generar una sociedad con el PRO, que a mi criterio era justamente quienes habían generado o que se había discutido territorialmente y que quedaba invertido los roles de los que habían ganado con los que habían perdido. Entonces me pareció que no podíamos representar eso y nos corrimos en buenos términos. Dijimos, hasta acá llegamos y nosotros nos alejamos. Claro. Y ahí es que ustedes, ¿no? Esto es antes de asumir las diputaciones que forman este bloque que tenía otro nombre antes de Unión, Renovación y Fe, y luego toman esa denominación, ¿verdad? No, el primer bloque tenía el nombre La Libertad Avanza Sí. y después pusimos el nombre Unión, Renovación y Fe. Ahí Que es va, bien. el tomar las palabras de los partidos. Claro. Y bueno, y hasta unos pocos meses atrás, Unión, Renovación y Fe era solamente el nombre de un bloque en la legislatura, en la Cámara Baja, pero ahora pasa a ser algo más, todo un armado político que va a presentar una lista en las elecciones de septiembre. Y ahí, justo el otro día, tenía una charla fuera del aire con un colega y me decía, ¿ustedes son una línea dentro de la Libertad Avanza o son un espacio nuevo? ¿Qué va a pasar No, no, después de la elección? no es un espacio nuevo, no es una línea dentro de la Libertad Avanza. La Libertad Avanza seguirá su camino y nosotros hemos armado y generamos una propuesta que tiene que ver más con la representación del interior. Si es que estuviste en Bahía, sí, ¿no? Sí, Estuviste en Bahía donde claro, estuvimos. sí. Fue una representación más del interior, representando los espacios que quizá desde el norte o el sur de la provincia de Buenos Aires se sienten menos representados. Y la verdad que es una propuesta totalmente alejada a la Libertad Avanza, si bien obviamente actores como Carlos Kikuchi, digo, que fueron muy representativos dentro del armado de la Libertad Avanza, son Así es, parte. claro. Y ustedes, digamos, tienen algunos acuerdos o acuerdos, no, coincidencias, mejor dicho, con la Libertad Avanza, como por ejemplo el manejo de la macroeconomía, pero lo que es el bolsillo de la familia, del trabajador, la micro, ahí es que ponen el ojo y son más críticos. Sí, a ver, acuerdos, digo, para ser muy claros, de acuerdos con la Libertad Avanza no tenemos ninguno. Lo que sí tenemos claro es que tenemos coincidencias, como tal cual como dijiste vos, en la macro y quizá muchas diferencias con la falta de sensibilidad social que tiene la Libertad Avanza o por lo menos cómo ejecuta el Claro, plan de gobierno. claro. Y siendo que Unión, Renovación y Fe es un espacio eminentemente legislativo y que lo va a hacer al menos hasta 2027, que ustedes adelantaron que les gustaría competir por la gobernación, digo, desde Unión, Renovación y Fe, ¿tienen algún plan para impactar en la micro sin los resortes que les da el manejo del poder ejecutivo? ¿Se puede hacer A desde la ver, provincia, de la legislatura? yo creo que uno de los proyectos más importantes Sí. que tiene el espacio es la regionalización, es encontrar la representación dividiendo la provincia en cinco posibles regiones: región norte, región sur, el centro, la costa y el AMBA. Digo, donde ahí podemos empezar a hablar de una microeconomía cuando empezás a generar y a mover el motor económico y empezás a generar flujo de dinero dentro de la provincia. Digo, si uno lo único que está haciendo es direccionar la política solamente a primera y tercera sección electoral, solamente por el caudal De votos, político, claro. encontrás que es solamente un trabajo político social y no un trabajo político productivo. Bien, bien. Y en el caso de Bahía Blanca estaría, ¿verdad? En la región sur, me imagino. Y ahí ustedes han sido muy críticos, ¿no? De la relocalización de la planta de GNL de Petronas, que se la Sí, quitó. nosotros estuvimos, inclusive fuimos los con Sergio Vargas y Carlos Kikuchi y el presidente del bloque, Gustavo Cuervo, fuimos los que vinimos a hablar con Subieles en su momento, poniéndonos no solamente a disposición, sino tratando de entender qué es lo que pasaba, qué es lo que necesitaba y qué es lo que veíamos nosotros, de qué manera podíamos ayudar para que la planta de GNL quedara en Bahía Blanca, cosa que no fue, y como lo dije ese día en la reunión en Bahía, para Sí. mí fue un capricho político más que un impedimento técnico. Así es. Sí, esa frase que bueno, que en mi caso la cité en una nota que en el título de una nota que publicamos en Página 12 y que hizo bastante ruido, te cuento, Fabián, porque no es lo mismo cuando lo dicen quizás sectores que son opositores en los términos de la grieta al gobierno de Javier Milei que cuando lo dicen ustedes que, como decimos, ¿no? Si bien están en otro espacio, tienen alguna afinidad, por lo menos en el manejo de la macro. Y la verdad que yo como bahiense te quiero agradecer esa defensa de nuestra región y de la provincia, pero por sobre todo de nuestra región. Y te quiero preguntar, porque también se habló un poco de otro proyecto que tiene Unión Renovación y Fe para aquí, para Bahía Blanca, que es del concejal Carlos Alonso, que lo ha contado aquí en repetidas ocasiones, que es el corredor bioceánico. Eso también ustedes lo toman como agenda ya no desde lo que es la bancada de concejales de Unión Renovación y Fe, sino de la legislatura para potenciarlo. Sí, aparte es más, lo hablamos con Carlos puntualmente, él nos iba a pasar inclusive dos o tres proyectos que tienen puntuales, que la verdad que está haciendo un trabajo espectacular en Bahía y lo vamos a potenciar de la legislatura. Sí, totalmente tomo el compromiso ese porque la verdad que en las charlas que tuvimos viene también con un tema me acuerdo, no me acuerdo los títulos de los proyectos, pero con un tema de baterías para las antenas Sí. de comunicación, que también es muy importante, porque la verdad que yo no me he dado cuenta, pero ante una catástrofe, quedarte sin comunicación por un tema eléctrico es importantísimo. Y hoy con este cambio climático, la verdad que es más que importante que tomemos riendas en el asunto. Y la verdad que sí, lo que hablamos y lo vamos a llevar a potenciar a la legislatura seguramente. Bien, bien, sí, eso fue algo que lo vivimos de primera mano el pasado 7 de marzo aquí en Bahía Blanca, cuando fue la inundación y se cortó la luz y nos quedamos sin comunicaciones durante varios días o con mucha dificultad, lo que agrava la angustia, ¿no? Cuando hay gente que uno, familiares, seres Bueno, queridos que ahí uno puede lo que contactar. decía Carlos es Sí. que tengan una batería, creo que de duración de 5 días, 4 días, Claro. una cosa así, que te permite por lo menos maniobrar y tener margen de tiempo para llevar adelante acciones. Totalmente. Entonces, me parece que es importantísimo y la verdad que nadie escapa a un fenómeno climático, con lo cual, se lo dije a Carlos en ese momento, no solamente me parece recontra viable que lo haga él desde el Consejo, sino que me parece que nosotros tenemos que llevarlo adelante desde la provincia, porque me da la sensación de que es una necesidad, por lo menos de mínima para toda la provincia de Buenos Aires. Seguro, seguro, estoy totalmente de acuerdo. Y te quería preguntar por otra cosa que se mencionó un poco al pasar durante esta reunión que hubo de Unión Renovación y Fe aquí en Bahía Blanca, que es sobre el RIGI de Kicillof, ¿no? Que en su momento fue muy criticado por la Libertad Avanza, pero ustedes lo acompañaron, ¿verdad? Te quiero preguntar por eso, porque digo, muchas veces aquí en Bahía Blanca la política provincial no llega, no nos terminamos de enterar algunas cuestiones. Yo siempre marco que vos entrás a los diarios de acá y tenés noticias locales y nacionales y lo provincial queda desdibujado. Te quiero pedir que nos explicites, ¿no? Qué postura tuvieron desde tu bloque para el RIE de Kicillof y que entiendo que fue positiva y por qué lo acompañaron, por sobre todo. Nosotros acompañamos el RIE porque había que acompañar primero las medidas. A ver, vuelvo a repetir, la oposición en la política tiene que variar su concepto de oposición. Yo creo que está bien que uno puede ser opositor durante el proceso electoral y llevar las banderas en alto de una discusión política. Una vez pasado eso, lo que hay que pensar es en la provincia. Desde ese esquema de pensar en la provincia, era importantísimo acompañar el RIE. ¿Se entiende? No se puede cambiar la forma de pensar porque por quién lo pone sobre la mesa a la problemática. Si la problemática tenía una solución, había que acompañarla. Claro, lo que pasa es que muchas veces desde quienes eran dirigentes de La Libertad Avanza, y me pasó escucharlo de personas aquí en Bahía Blanca, decían que era un régimen para espantar a las inversiones más que para atraerlas. Por eso me parece que está bueno que ustedes desde Unión Renovación y Fe nos expliquen por qué lo apoyaron o qué fue lo que les sedujo de ese proyecto. Sí, a ver, nosotros lo que entendimos claramente es que en ningún momento espantaba inversiones, al contrario, claramente proporcionaba la amplitud de inversiones y me parece que no bajo ningún concepto, a ver, no hay forma de que esa valoración sea correcta. Eh, sí, obviamente lo que faltó, me parece, es muchísima comunicación a la hora de ponerlo en valor. Creo que, vuelvo a repetirte, la discusión ahí no era si lo ponían en valor o no lo ponían en valor, si espantaba o no espantaba, era quién o de quién Claro. aparecía el proyecto. Y me parece que la discusión iba por otro lado. Inclusive una planta de perdóname, la planta de GNL, cuando Sí. recién me estabas diciendo, estoy pensando que tampoco se hicieron el traslado y tampoco se puso ni un ladrillo. O sea, No. creo que son claramente demostraciones de que era un capricho tanto el RIGI, como era un capricho también la planta de GNL. Sí, la relocalización, digamos. Sí, la recole Sí. Y bueno, te quiero llevar a temas más políticos, más electorales en realidad, siendo que vos tenés un rol preeminentemente en el armado, digo, sos presidente de un partido, como decíamos. Te quiero preguntar cómo viene el armado para septiembre. Acá en Bahía Blanca dieron una muestra, ¿no?, de musculatura política, como se dice, con lo que es la sexta y sí. la séptima. Pero te quiero preguntar a vos como hombre del conurbano, ¿cómo están en la primera y la tercera, en lo que es colectivamente el conurbano bonaerense? Mirá, la verdad que te podría decir que obviamente estamos muy fuertes. Es más, creo que es más sencillo conseguir la representación en primera y tercera que en el interior. El interior que pareciera que tiene menor cantidad de votantes es mucho más difícil a la hora de representarlo porque no es tan sencillo encontrar a quién le interese o quiera ser parte de la idea. El conurbano tiene la particularidad hoy tenemos en tanto en primera como en tercera sección electoral, te diría que el 100% de los municipios con representación, más de 32 concejales que hoy son parte de este espacio. La verdad que podemos dar la posibilidad de una posición fuerte y una alianza que puede ser muy competitiva. Bien, bien. Y entiendo que también la sexta sección, que es el sudoeste bonaerense, que tiene a Bahía Blanca como cabecera, acá también están muy fuertes. La verdad que increíble, el otro día cuando estuvimos el sábado pasado Sí. en Bahía, tuvimos casi representación de toda la sección completa. La verdad que, bueno, vos lo viviste ahí en vivo y en directo. Sí, doy fe. Nos vinieron a visitar de todos los distritos. El trabajo que viene haciendo Sergio Vargas en la sección, la verdad que es espectacular. Yo creo que podemos dar una, y te vuelvo a repetir, con este proyecto que tenemos de regionalización, creo que podemos dar un producto que es diferente y es distinto a lo que políticamente se venía mostrando, y creo que hoy con este espacio o esta forma nueva de construcción o de proceso electoral donde tiene más fuerza lo que predomine de lo seccional que lo que antes que era una lista sábana y vos decías, Sí. che, tengo que votar y votabas a la tira completa. Hoy la representación seccional va a ser muy importante, como así también va a ser muy importante el proyecto que tenga para cada sección y cómo se muestre. Me parece que va a hacer que varíe el electorado en función de la propuesta. Bien. Y tienen, digamos, No sé si se escucha, pero a sí, veces sí. yo sigo hablando porque no sé si se escucha, No, no. te pierdo. Hago silencio para escucharte atentamente, Fabián, y te quería preguntar si tienen marcado algún objetivo en relación, ¿no?, a cuántos legisladores ingresar por cada sección, si nos podés contar de la primera y la tercera, que por ahí siempre son las que más atención suscitan, y por supuesto de la sexta sección, que es la nuestra. No, a ver, no sé si se puede dar hoy una lectura de cuántos legisladores pueden ingresar. La verdad que sería hacer futurología, me parece muy, muy difícil pensarlo desde ahí. Sí, creo que es una elección que puede terminar dándose de tercios y en función de eso habría que empezar a evaluar cantidad de legisladores, pero no tengo hoy para darte una posición de. Van a entrar 5, 8 o 9, ¿no? No, no, Bien. te diría algo que hasta inclusive a mi criterio sería irrespetuoso, ¿no? Claro, no, yo te preguntaba más que por un pronóstico, por un objetivo que ustedes delineen, pero has dicho otra cosa que me resulta bastante interesante, que es esto de que posiblemente estemos ante un escenario de tercios. Yo hoy cuando abría el programa, ¿no?, hablaba de la interna del peronismo por un lado y de las dificultades entre la conformación de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO del otro lado, y hablaba, ¿no?, de las terceras o de los terceros espacios que podrían surgir, los nombraba ustedes, hablaba, ¿no?, de la alianza entre Manes y Schiaretti, y me preguntaba qué va a ser la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Hoy pareciera difícil, ¿no?, que sea un escenario de tercios, por lo menos así lo veo yo, toda vez que hay tres o cuatro espacios que aspiran a ser esa tercera fuerza. ¿Ustedes están en diálogo con alguno de estos otros sectores para confluir en septiembre? Yo creo que esto, como todo proceso de organización, seguramente va a haber varias propuestas, pero que van a quedar y terminar unificadas. Ajá. No veo que sea que existan 5 o 6 propuestas, porque la verdad que hay muchas coincidencias, y creo que lo importante acá es empezar a sentarse en una mesa, a debatir cuáles son las coincidencias, cuáles son las diferencias y empezar a construir un solo espacio. Si no, seguimos en la grieta de la grieta de la grieta, ¿entendés? O sea, no les, lo único que hacemos es no representar a la gente cuando lo único que hacemos es tratar de representarnos nosotros en un solo espacio. Claro. ¿Y cómo van esas conversaciones? No, a ver, tenemos muchísimas. Hoy, este fin de semana, la Sí. verdad que fue excesivamente movido. Ajá. Venimos muy bien con gobernadores del interior, teniendo relación, charlas y llevando adelante un proceso que puede ser más que viable para la provincia de Buenos Aires, pero bueno, obviamente tiene que ver con ponernos de acuerdo y bueno, llevará el tiempo que obviamente, a ver, no se puede poner de acuerdo el espacio mayoritario, imagínate Sí, lo que son las terceras vías, claro. tratando de quedar de acuerdo, entendiendo que son espacios que a la hora de la distribución de los lugares a dirimir, quedas en minoría, ¿no? Y entonces, obviamente, imagínate la discusión que se generan desde ahí. Así es, así es. Y en ese marco, Kikuchi, una de las cosas que resaltaba como un activo de Unión Renovación y Fe es que los legisladores que integran ambas bancadas, ninguno le vence el mandato ahora en 2025, con lo cual tenían la generosidad de abrir el espacio a otros sectores. Me imagino que tiene que ver con esto que vos venías diciendo, pero ahí a mí lo que me surge la duda es la situación de Constanza Moragues Santos, que es parte, por lo menos hoy formalmente, del bloque y su mandato vence en 2025. ¿En qué situación está ella? Sí, es la única diputada que actualmente tiene pedido de renovación. Después, lo que dijo el chino, que creo que te lo dije yo, en realidad lo de la generosidad del espacio, Ah, perdón. pero nosotros tenemos la posibilidad de que de los 9, 8 no renuevan y 3 de los senadores tampoco. Eso permite tener amplitud a la hora de la negociación, claramente, digamos, te agarra desde otro lugar, digo, Claro. un espacio, hay espacios donde, no sé, la legislatura, el bloque que representa Facundo Manes, renuevan 6 de 7, ¿entendés? Claro. Entonces, se hace muy difícil. Bien, bien. Y en esto de conformar una tercera vía, entonces habría dos límites, que serían de un lado la Libertad Avanza y del otro lado el peronismo, ¿o qué sector del peronismo? Yo creo que el kirchnerismo y la Cámpora son un límite. Sí. Entiendo que el peronismo va a quedar todo unificado, por lo menos lo que intentan y lo que buscan. Y del otro lado, la Libertad Avanza, obviamente, es también un límite. Yo siempre aspiro más que no podría tener límites con el peronismo, sí tengo límites con el kirchnerismo y la Cámpora. Y cuando vos decís el kirchnerismo, ¿lo incluís al gobernador Axel Kicillof ahí o no? Vos pregunta, Juan, ¿vos lo ves kirchnerista? Ah, qué trampa esa, ¿no? De dar vuelta a la pregunta. Si vos me preguntás a mí, yo creo que hoy el kirchnerismo es más una identidad política que otra cosa y que el gobernador está alumbrando algo nuevo que no termina de nacer ni termina de desligarse de esa identidad kirchnerista. Yo creo que, a ver, el gobernador, obviamente, la definición de si es kirchnerista o no es kirchnerista la tendría que dar él, digo, claramente yo no sería responsable de hacer Sí, una cosa claro. así. Sí, lo que puedo decir es que se ve o se interpreta que la necesidad de cortar el cordón umbilical, le falta quizá un poquito más de fuerza para hacerlo, y también, por otro lado, creo que la responsabilidad de gobernar la provincia de Buenos Aires hace que no pueda ser tan abrupto como muchos de los intendentes, por lo menos que son afines al gobernador, le exigen. Me parece que hay una responsabilidad de gestión que hace que el gobernador tome esa decisión de ser un poco más calmado y de tomar las cosas con mucho más paciencia, que lo que los otros que le piden ya la ruptura. Yo la verdad que creo que es un camino que va a transitar. Te vuelvo a repetir, no soy quien para hablar de lo que haga o deje de hacer el gobernador. Es lo que leo y veo permanentemente que va saliendo en las noticias, y lo que uno Claro. va entendiendo desde la Cámara o cuando uno está en la legislatura, va viendo cómo se van moviendo los diferentes actores. Claro. Bien, bien. Bueno, habrá que esperar hasta el 9 de julio, que ahí sabremos si finalmente el peronismo va unificado o no, también si Unión Renovación y Fe forma alguna alianza Lo con que otros. te puedo dar Sí. como seguridad en todo el proceso de acá al 9 es que nosotros sí, en esta semana vamos a presentar una alianza, y sí ya vamos a mostrar que somos competitivos, y sí vamos a llevar los partidos para que se presenten, por lo menos en lo jurídico, ya inmediatamente. No calculo que yo entre el martes y miércoles estamos ya presentando la alianza en la Junta Electoral de la provincia. Bien, ¿y esa O alianza sea, tiene los tres partidos fundadores de Unión Renovación y Fe y hay algún otro que se suma? Hasta ahora no, pero es muy probable que seamos 5 o 6 partidos. Bien, Pero bien. no te puedo decir nada No, más que no, eso no. porque no quiero generar un conflicto No te preocupes. político antes de que pase. Se entiende que siempre es mejor hacer el trámite y después anunciarlo, ¿no? Tenemos el Sí, caso totalmente. de una diputada bahiense que no fue, que se apuró, ¿no?, a contar que iba a ser diputada nacional por Por la situación de Píparo que iba a ANSES, finalmente no fue, y bueno, siempre es mejor, ¿no? Dar la noticia cuando No, la no, noticia está. a ver, y más cuando uno está en plena tratativa, en Claro. plenos acuerdos, es conveniente por ahí esperar un poquito más. Bien. Y te pregunto, para octubre, se lo pregunté a Kikuchi en la reunión de hace 2 sábados y él dijo, estamos en tratativas para ver si armamos lista para las elecciones nacionales. ¿Se ha avanzado en Sí. eso? Sí. Mirá, a ver, hay que generar, nosotros vamos para la elección provincial como para la elección nacional. Una vez que tengamos los acuerdos, esto que te vengo diciendo de los partidos, seguramente van a estar los postulantes a nivel nacional. Hoy por hoy todavía no, eso no está resuelto. Bien, bien, bien. Lo que sí me podés asegurar es que Unión, Renovación y Fe va a ser protagonista, al menos en estas elecciones del 7 de septiembre, por lo menos eso infiero de todo Totalmente, lo que me venís eso diciendo. ya te digo, sí, eso seguro. Bien, bien, bien. Bueno, te deseo lo mejor, Fabián, a vos y a todo el armado de Unión, Renovación y Fe, que me parece, por algunas charlas que he tenido con algunos dirigentes de tu espacio, aquí en La Sexta van a dar la sorpresa, así que seguramente volvamos a hablar antes de ese 7 de septiembre. Bárbaro, mil gracias, Juan. No, por favor, un gusto conversar con vos, Fabián. Fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hablamos con Fabián Loaiza, presidente del bloque de Unión, Renovación y Fe, diputado de Berazategui, jefe de bloque de este espacio, presidente de Unión Celeste y Blanco.